Todo el rato igual. Eres un gran saxofonista, tío. Eres muy grande. Eres mejor que John Thorne. Hostia, John Thorne. Sí. ¿Cómo me gustó la película que vi yo de John Thorne? ¿Cuál? Ojet Brothers se llamaba. Ojet Brothers. Sí, hermanos de Ojet. No era de John Thorne. ¿No esa era John Thorne? No. No, era de otro. No sabría decirte de quién. Es que no soy yo muy de Ojet. No es muy de Ojet, tú eres más de Brothers. Sí. Bastante más. Bueno, dejémoslo de hacer el idiota ya y digamos dónde estamos. Where are we? Where are we? Estamos en Radio Bronca, el 104.5 de la FM de Barcelona, deberías saberlo. Y son las 7 de la tarde de un día llamado jueves 19. Porque tú lo dices, pero son las 7 y 6. Son las 7 y 6 de la tarde, el 19 de enero del año de Satanás de 2012. Y esto es Ojalá Esté Mi Bici, que es el programa donde se ponen conciertos así sin ton ni son, de grupos que sin ton ni son también. Hostia, 19 de enero, mañana te voy a pagar el piso. ¿Se puede decir pagar el piso en Radio Bronca? No. Mañana tengo que... algo referente a la ocupación. Se tiene que decir, poder decir de alguna manera que... Vale. Tengo que pagar la ocupación mañana. Tengo que ocupar una casa ocupada. Exactamente. Esa te ha gustado, ¿eh? Tienes que pagar el piso, porque pringao eres, ¿no? Ah. Joder, qué vergüenza. Pues sí, es lo que tiene. Ay, Dios. Pues tenemos hoy visitas. Si tenemos un invitado de piedra que no va, que no va a decir, de piedra que no va a decir nada. No va a decir nada. O sí, o no. Bueno, si se oyen ruidos de fondo. Pero si es que esto da igual, porque aquí lo que vamos a hacer es poner un concierto, que es lo que hacemos en todos los días en este programa. Es verdad. ¿Y de quién vamos a poner un concierto hoy? Pues de una banda de Estados Unidos que se llama Oxes. Oxes. Sí, Oxes, escrito como sexo pero al revés. Ah, ¿te has dado cuenta? Oh. Como a ti te gusta, el sexo al revés. Efectivamente, contra natura. Modus operandi contra natura. Modus operandi contra natura. Qué gran tema también, ¿eh? Ay. Ah, algún día lo pondremos. Ya lo hemos puesto. Ya lo hemos puesto alguna vez, yo creo. Lo pondremos a poner. Pero en otro programa, porque este programa no tiene que ver con ningún otro programa. Aquí no ponemos nada. Aquí no ponemos nada. Bueno, vamos a poner, sí, vamos a poner el concierto. Vamos a poner este concierto íntegro que el pasado. Pues ahora mismo no sabría decirte qué día fue, pero fue en mayo, me parece, del año pasado. Más o menos, ¿no? A ver, usted, invitado de piedra, usted tiene una memoria, ¿no? Sí, por el 5 de mayo, por ahí. Ah, el 5 de mayo. ¡Ay! Por el culo. ¡Ay! Otra vez el culo. 5 de mayo. Hostia. Pues no, 7 de mayo. Pues, casi. 7 de mayo. Sí, el pasado 7 de mayo del año 2011, en el Casal de Roquetas, esta banda de Estados Unidos, este trío de chalaos, pues nos ofrecieron su chaladura dentro de todo un poco contenida. Pero el concierto vale la pena escucharlo y prestarle atención a lo que hacen estos tres taraos que al día siguiente a mí me dijeron personalmente... Como esto ha estado tan bien, mañana me apareceré en tus sueños y tú y yo ganaremos a los Lakers en un partido de baloncesto. Esto me lo dijo la guitarra. ¿Sucedió? Sucedió. Y le dije, menos mal que te vas. Así que ahí os dejo con esta gente, que además de tocar como chalaos, también parecía que lo estaban. Iba a decir una gilipollez, pero la verdad es que... No iba a poder superar. No, es difícil. Luego nunca apareció en el sueño. Me quedé yo solo ahí y me pegaron una paliza. Joder. Esto va ya de castaño oscuro. Va, dejémoslo. Vamos con Oxes. Benvinguts. We'll be right back.

You know, I have enough problem with cameras in the audience because no one can mosh anymore because everyone's got a nice expensive camera that's this big. But when you stop filming me to film the guys with guitars, it's just, I just see you go over there. It's like, what? I can't hold it down on the stage by myself. It's not compelling enough to see a drummer just by himself drumming. You got to see crazy guys. That's not funny to you, having a drummer on the stage by himself. You've seen that before. It's not worth filming. You'd rather see a guy stand on a bar or crawl under a table or pull off somebody's pants or write a lesson on a chalkboard, take somebody's glasses off and put them on me or somebody else. None of that is worth filming. This is worth filming. Because he holds it down. He holds it down, really. You're having the best time holding it down where? Barcelona. Basque word? Dale, Miguelito, dale, Miguelito. Ole, ole. La mano a huevo. ¡Arrito! Para. Per. Per, catalano. Per. Per. Requiesta. Request? Requiesta? 6. Yeah, what time? ¿A qué hora es? You can get more sex. I can get more sex. ¿Qué hora es? 41. Okay. Batería. Drummer. Siento. You. No, you. Hey, Oscar. You. Hey. Hey. Hey. Oscar. You. Okay. You. How do you feel? I can do it. Okay. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? What do we do, huh? I try. Hacemos. Hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tocar otra. Okay. This one's easy. A ver si tienes un huequillo por ahí. Sí, esta va a ser de 20 minutos. This one is a mosh pitter and a crowd surfer, but just surf your cellular phones and your cameras. It's just like a little tiny, just send them around. Like a, Start with this one. Yeah, just surf. Start by surfing this one, and then surf yours. And I trust you, it's not dangerous, because if a cell phone falls on the ground during a crowd surfing, it won't break, because God loves it. Or a skinhead would beat the shit out of you because you dropped it. So I'm going to press start, and it's a movie, and I have 7 minutes and 12 seconds left on this card, and this song is about 4 minutes. So when I get the camera back, I want 3 minutes and 12 seconds left of time, okay? I don't want anyone to touch this button. Don't touch this button. But, you know, pass it around. Because I want to watch a video of 4 minutes of the ceiling. Techo. Techo. All right, you get it. Okay. Or you can spin it around too, but don't drop it. Because God does not like this one. And you can drop your cameras. God likes them. Okay? Okay? Okay, okay. You understand the entiendes. Yeah. But you all, voy, entiendes. Entiendes is two. Entiendes. Entendéis. Entendéis. Entendéis. Hey. Just the sailing. Just crowd surfing. We'll be right back. Somebody press stop. Somebody press stop. I have 5 minutes and 24 seconds left. Play it again. That means 2 minutes ago, somebody press stop. You have to play again. No, wait, no, wait, you have to play again. I can repeat it, chico. Tenemos cosas per vender. Gasol muy caro. Y tengo que, por favor, okay. Adiós, catalano. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. And how do you say Catalan? Cataluña. Adiós, Cataluña. Yeah, the language. Catalan. Catalan. Catalan. Catalan. Yeah. It's good. Bye. Ciao. Pues hasta aquí el concierto de Oxes que ofrecieron el pasado 7 de mayo en el Casal de Roquetas de aquí de Barcelona. Esta banda de Estados Unidos que, como habéis visto, estaban como una regadera y también decían una de chorradas como panes, ¿eh? Decían mierdas como panes. No sé si os habéis quedado. Aquí al final, que tanto que ha estado hablando este hombre, pues lo que decía es que dejaba una cámara por ahí a la peña para que se la llevara a dar vueltas por el escenario, entre el público. Y que no la pagaran, básicamente es lo que venía diciendo, entre un montón de chorradas que ha dicho. Y al final, después del tema, resulta que alguien había apagado la cámara. O sea, muy bien. Que no le sirvió de nada. Y pobre hombre, ahí sufriendo. Menudos payasos que eran, pero bueno, bien majos. De Baltimore, ¿no? De Baltimore, sí. Porque señor. Eso da igual. Bueno, da igual, nunca está en Baltimore. Aunque se ve que es precioso en esta época del año. Preciosísimo, sí. ¡Oh, Baltimore! ¿Cómo es Baltimore? Recuerdo yo tus verdes praderas y allí retozando. Suena al malo de Harry Potter, ¿eh? Baltimore. Sí, suena un poco ahí a un hijo de Mordor. Baltimore. Sí. Que toca en un grupo de black metal, ¿no? Algo así. Bueno, pues eso. Hasta aquí el concierto de Oxes y el programa de hoy de Ojalá esté mi bici. Más corto de lo habitual. Más corto, más básicamente igual de corto que nosotros. Que somos bastante cortos, ¿eh? Habla por ti. Bueno, yo hablo por mí. Aunque también podría hablar por ti, pero no lo haré. Y bueno, porque pues... Porque tú me estarías representando. Efectivamente. Y ninguno representa. No, yo no te represento a ti. Ni siquiera los raperos me representan. Eso que dicen que representando. ¿Representando? Sí, pues no, tampoco me representan. Hombre, y si te hago un dibujo te estoy representando gráficamente. A mí la única persona que me ha representado es uno que me ha presentado dos veces. Realmente un día podríamos hacer alguna cosa. ¿Por qué nos vamos haciendo bucles de subnormalidad? Bueno, yo vivo en uno. Lo que podemos hacer es callarnos y dejar ya el programa por hoy, ¿no? Que ya pues es hora. Os dejamos con un rato de contratiempo. Sí, os dejamos con un poco de música ahí rara, de un sitio extraño. Por encima de los Pirineos, seguro. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta el jueves que viene con otro concierto que... ¿Tú sabes cuál es? ¿Tú sabes cuál va a ser? Pues yo tampoco lo sé. Y si no lo sé yo... Pues no lo sabe nadie. Efectivamente. Pues ahí se quedan. Radio Bronca 104.5 de la FM. Os dejamos con 5 bárbaros en la cabeza. Gran programa. Inútiles presentadores. Sí, señor.